mí y hazlo pronto antes de que te mienta. Tu cielo se hace gris o ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya va a alcanzar. No quieras caminar sobre el dolor, descalza. Y aléjate de mi amor. Yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien de verdad parezco. Y perdón, no soy quien crees. Yo no caí del cielo. Si aún no me lo crees, amor, y quieres socorrer el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir a quien más quiero. Déjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco. Quisiera ser el mismo otra vez y no decirte eso. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor, descalza. Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees, amor. Y quieres tú correr el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir y hacer llorar a quien más quiero. Y aléjate de mí. Soy quien crees, yo no caí del cielo. Si aún no me lo crees, amor, y quieres tú correr el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir a quien más quiero. Mañana, 13 minutos, aquí comienza el café de la mañana. Bienvenidos, esta es una nueva emisión para hoy, 17 de abril del Café Mañanero. Empezamos esta emisión en vivo y en directo, como nos gusta, todas las mañanas, aquí conectando en tu estación favorita, Eurolatina 107.1, y también conectamos Oriente Estéreo 96.0 en la ciudad de Cali. Voy a conectar con Freddy Cortés, a ver si lo tengo ya habilitado. A ver al... profe, buen día. ¿Cómo vamos, profe? ¿Qué tal, Niki? ¿Cómo va? ¿Cómo amaneció? Bien, profe. Pensé que no lo tenía. Me puse nervioso. No, sí. No, yo aquí estoy, yo no tengo ningún problema. Me puse nerviosito. Deje el nervio, como dirían por ahí. Ay, Dios mío, profe. Pensé que no lo tenía. No, aquí estamos. Ay, bien, profe. Un poquito afectado de la garganta porque estos cambios de clima durante todos estos días, pues, fastidian, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues, que arranca el día sabroso, con solecito, y no es que uno se confíe, y acá en Vitoragas hay mucho menos, se puede confiar uno, claro. Simplemente que va bajando, en vez de subir la temperatura, sube hasta cierta hora, ya luego empieza a bajar, y como uno sale desde las 6 de la mañana y llega solo a dormir, claro, te pilla ese cambio, y en ese cambio pues te dando principios de gripe, una cosa u otra, entonces pues ahí vamos, pero bueno, aquí estamos como siempre con las ganas y el deseo, porque gracias a Dios, pues, a mí me enseñaron algo que se llama responsabilidad, y mi padre decía, aunque sea cojo, mi hijo tiene que llegar a trabajar, vaya. Totalmente, profe. Sí, es verdad. Profe, ¿usted cómo me escucha en diferencia con su volumen? Bueno, yo, a ver, yo lo escucho bien. Vale. Yo lo escucho bien, estamos bien, sí. Sí, vale, sí, igual. Ya me moduló un poquito más, entonces está perfecto. Sí, ahí le dio otro poquitico. Exacto. Otro poquitico a su volumen para de pronto igualarlo con mi volumen y no quedar, pues, no superarlo tanto. Profe, pues vea, le voy a contar lo que traigo hoy para el día de hoy. Vamos a estar hablando de estas noticias locas que suceden en el mundo. Vamos a estar hablando de, por ejemplo, un estudio que revela que la falta de deseo sexual podría sugerir una muerte temprana. ¿Me entiende, ¿cómo, profe? ¿Cómo así? O sea, si usted pierde... si usted pierde el apetito sexual, ya está muerto. No. Pues parte, profe. Parte de eso. Por ahí va el camino, profe. Bueno, también de que unos chicos convencidos por su pastor apostaron por ayunar un montón de días y para encontrarse con Jesús, y resulta que murieron de hambre. Con Jesús, se murieron todos. Todos se murieron, profe. Claro. Es que es muy duro, profe. Muy duro con esta gente, profe. Usted y yo no podemos ayunar porque comemos más que todo el huevo. Queda difícil, profe, queda muy tenaz. Profe, vea, esta mujer que se casó con el muñeco de trapo, ¿no se acuerda de esa que estuvimos hablando el otro día? Sí, la historia esa que lleva rondando de como una semana por ahí. Pues vea, profe, ahora dice que su esposo le es infiel y que quiere salvar su matrimonio y que ahora está... Espera un momento, ¿pero ella se casó con un muñeco de trapo? Sí, profe, y ahora dice que está embarazada. ¿Y está siendo infiel con una de cristal? Ay, profe, es que... y ahora está embarazada, profe. Ajá. Esa es la novedad, está embarazada. Ajá. Entonces le vamos a estar... A ver, si él es de trapo y está embarazada, ¿quién es la infiel? Ay, profe, pero es que son cosas, profe. Entonces vamos a ver... ¿cómo se salva? ¿Tener una mecha? ¿O un hilo? A ver, ¿cómo se salva ese bebé, profe? No, cada día está más loco. Y como dice usted, ¿y lo que vendrá? Y lo que viene, profe. Entonces, también, profe, vamos a estar hablando más adelante, vamos a estar hablando de la vacuna de Moderna, profe, que promete estar ya lista para el 2030, profe. Vamos a estar hablando de que es la vacuna contra el cáncer y estará disponible, pues, para finales de década. Yo lo oiga, porque si hay una enfermedad que es triste, es una enfermedad que no estamos libres ninguno, porque hay una tendencia, obviamente esto lo vamos a tocar más adelante porque ya viene el tiempo y todo esto. En detalle, pues. Hay una tendencia que siempre se habla del cáncer por factores hereditarios, pero no siempre es así, ¿eh? Hay una parte del ADN que viene ahí, pero sí. Hay otros factores que le incitan, incluso desde la misma mente humana. Profe, vea. Bueno, pues. También vamos a estar hablando de que una estudiante olvidó apagar su micrófono en una clase virtual y es descubierta en intimidad. Ah, pero eso pasó. A ver, esto ahora le parecerá anormal a la gente, pero en la época donde uno todo era virtual, eso, oiga, uno, a mí me tocó, bueno, eso lo cuento yo ya más, me tocó dictar clases virtuales y eso es una embarrada grande, porque empieza, dejan el micrófono abierto y empieza, mamá, que el chocolate está caliente, vea, ese perro se cagó. No, profe, historias es más, deberíamos tenerlo de tema del día, historias de transmisiones de clases en directo, profe. Vea, profe, ay, también vamos a estar hablando de, aparte pues de esas cosas locas, hoy le voy a traer, profe, musiquita en homenaje, pues, de nuestros artistas nacidos y fallecidos un día como hoy. Nació un día como hoy Michael Cembelo, este es de la banda sonora de Flashdance, y también... Sí, sí, vale. Claro, claro, Michael Cembelo, sí, sí. Exacto, un duro, un crack de la música pop. Y vamos a estar haciendo también homenaje a Cheo Feliciano, que falleció un día como hoy, profe. Sí, sí, el hombre del ratón. ¿El mismo? Sí, sí, sí, sí, sí. Hoy se lo traigo. También vamos a estar haciendo el repaso por la lista Tropical Latina, por el top 5 del año 1995. Año fantástico para la música, profe. No encuentro ningún año que no sea fantástico para No, mí. Profe, todos los años fueron buenísimos en la música. Y eso, profe, básicamente eso, vale. Profe, aquí estamos. Entonces, listos, cuando quiera. Profe, pues nada, vamos con musiquita y presentamos ya, ¿o no? Bueno, sí, musiquita, sí, y tiempo, vamos con el estado del tiempo, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Me ayuda con el estado del tiempo? Vale. Meta la canción. Voy a meter la canción tiempo. Entonces, profe. Vale. Antes de que se me vaya la presentación del estado del tiempo. Volvemos, profe, en un segundito. Vale. Este es el café de la mañana. 9 de la mañana, 25 minutos. 2 de la mañana, 25 minutos en Santiago de Cali. Prince Roy, Shakira, Deja Vu. Hoy es lunes. Retro. Viste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo. Hipocresía total. ¿Quién puede amar el amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano, por favor? ¿Quién puede hablar del dolor? Paga la fianza para que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total. Esa no voy a ser yo. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. Esa no voy a ser yo. Es que claro, solo tengo un monitor. Así suena el café de la mañana. Profe, tiene que migrar a Telegram. No, déjeme quieto ahí. Profe, para allá que sale corriendo todo el mundo cuando se cae WhatsApp. No, yo hoy lo que hago es fiesta, mano. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Nueve de la mañana, 28 minutos. Este es el café de la mañana. Aquí en Eurolatina 107.1. 9:28 minutos. 2 de la mañana, 28 minutos. En la ciudad de Cali. Profe, ¿cómo vamos? Me está saliendo con doble... Vale, yo ahora eliminé. Mi doble... Espere que algo debo estar haciendo... No, pero ya está bien al aire, no te preocupes. Al principio me estaba saliendo doble, pero no, ya estamos. Vale, profe. Estamos con el tiempo, ¿vale? Vale, profe. Arrancamos con Vitoria-Gasteiz. En este momento 4 graditos es lo que se tiene. La mínima va a ser de 2 grados, que ya pasó. Eso sí. Fue cerca de las 5 de la mañana. Y la máxima que tendremos hoy en Vitoria es de 16 grados. Precipitación okay. El 2%, humedad 92% y viento 0 kilómetros. De modo que mayormente soleado a esta hora de la mañana en territorio de Vitoria-Gasteiz. Nos vamos para la capital, para Madrid. Hoy tiempo soleado, la temperatura en este momento 12 grados, precipitaciones 0, humedad 35%, viento 6 kilómetros por hora. La mínima será de 7 y la máxima hoy en Madrid será de 26 grados. Corremos y nos vamos para Cali, Colombia. Un saludo para toda la gente de Oriente Estéreo 96.0. A esta hora de la madrugada, 21 graditos, como siempre, mayormente nublado. Profe. Sí, precipitaciones 59%, humedad 96%, viento 3 kilómetros por hora. Ya decíamos que mayormente nublado. La mínima será de 21, que es lo que estamos en este momento, y la máxima será de 29. Oiga, a propósito, ha llovido una barbaridad en todo el Valle del Cauca, se desbordó el río en Tuluá y está arrasando las calles, en Tuluá está cayendo un aguacero bravísimo. 9:28, ahorita nos vamos para territorio de Londres. En Londres tendremos 9 grados, para variar como siempre. La mínima será de 6, máxima de 17, precipitaciones 2%, viento 5 kilómetros por hora. De modo que esos son el tiempo en las ciudades donde tiene impacto el café de la mañana. Muy bien, profe. Gracias. 9:30 de la mañana. Y aquí en este momento, pues... vamos a avanzar ya, profe, con el tema del día, profe. Hágale, tema del día. Parece? Entonces, ¿con qué nos sale? Vale, entonces, cambio de cortina, como usted hace, y volvemos pues a nuestra cortinita habitual del café de la mañana para compartir nuestro tema del día de hoy, profe. Tema del día fantástico. Cuéntenos usted... amigos oyentes que se conectan a esta hora del café de la mañana, 9:29, 2:29 en la ciudad de Cali. Tema del día, ¿cuál es el peor matrimonio al que has asistido? Cuéntenos esa anécdota, esa historia, esa chocoaventura ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Fue tan caótica la situación que usted lo considera como el peor matrimonio al que haya asistido. Profe, números de participación. A ver, si estás en el ámbito fuera de España, tienes que marcar el 34. Y los números de participación son 632-890940, 691-86-8239, 610-617-034. Te repito, más 34, 610-617-034, 632-890940 y 691-86-8239. Los números de WhatsApp para que usted participe. ¿Cuál ha sido la peor boda donde ha sido, Exacto. Yo no recuerdo, que haya sido. Profe, es que eso... A ver, yo fui a una que terminó en pelea. Ah, por ejemplo, esa puede ser... ¿Sabes por qué terminó en pelea? Porque se emborracharon. Ah, no. Pero eso ya después de que había pasado todo. Sí, no hubo así como que alguien dijo, es que yo quiero a la novia, no, nada. Se emborracharon y... Sí, o... A golpes. O que el novio... Se arrepintió, que de pronto el novio dijo, no, yo no me quiero casar, me están obligando. Como dijo el otro, del otro día, profe, que lo estaban obligando a casarse. Así es complicado, es muy difícil, ¿eh? Una boda... Es que las bodas es un detalle que las mujeres cuidan mucho, ¿no? Sí, no, pero digo, y la familia, y el entorno. Y sí, hay mucha cosa alrededor. Oiga, con mucho cuidado con invitar a su beso, ¿yo? Advertencia. ¿Cómo? Ay, esa que estuvo enamorada de usted, no la va a invitar, que esa se tira el matrimonio. Ay, bueno, la fiesta, ¿no? El matrimonio no, pero la fiesta. La gente pensando que de pronto le van a hacer una escena. Sí. Será. Oiga, yo me casé una vez, hace muchos años. Yo lo único que me acuerdo así curioso es que el cura me dio para tomar la copita que le dan a uno, ¿no? Y era para compartir y yo agarré y me la mandé toda. Y el padre me dijo, uy, mijo, pero esto era para todos, para ella y para mí. Me tocó echarle más. No, muy duro, profe. Pero muy dura, sí, profe. No. Pero bueno, puede ser. Ahí que la gente pregunta, tenga entonces esas experiencias fantásticas, profe. A ver cómo logramos, pues, que los oyentes nos cuenten esas experiencias. Profe, ¿entonces vamos con musiquita o qué? Hágale. Vamos, pues, esto es el lunes de 9 de la mañana. El derrotero de siempre y ahí vamos caminando. Perfecto, profe. Ahí me va contando sobre la marcha, profe. Entonces... Este es el café de la mañana, 9 de la mañana, 37 minutos, en vivo y en directo, como le gusta a usted. Vamos con más música. Esto es Lunes Retro. Vamos recordando los grandes éxitos de la historia de la música. Este es el café de la mañana. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Solo empieza, no verás nada. Sueñan. Cuando WhatsApp se va del aire, sí. Se me da ahí corriendo como hace usted para otra aplicación, yo relax. Sí, para Telegram. Yo relax. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Sigue, sigue.

Sí, profe. Pero estamos viviendo en Colombia, en el fútbol colombiano, el cáncer que vivió el fútbol inglés. Cuando me refiero al tema de las barras y al tema de toda esta gente que no son hinchas, ¿eh? La verdad, okay. Porque un hincha va a apoyar, un hincha se preocupa porque su equipo esté actuando bien, por arroparlo, como se dice, ¿no? Sí. No por destruirlo. Y ayer pasó un fenómeno, que yo no sabía que existía en el fútbol colombiano. Y el fenómeno consistió en lo siguiente. Resulta que la gente de Nacional tenían ayer el clásico frente al América. Hasta ahí normal, ¿no? Uno sabe que hay la rivalidad deportiva, histórica. La rivalidad entre hinchas. Hasta ahí normal. Repito, dentro de la normalidad, porque no debería existir. Pero bueno, existe y es lo que en este momento tenemos. Pero que las barras del equipo local aprieten a los directivos, esa parte sí no la conocía. Resulta que hay una barra más o menos que es como los del sur, creo que se llama, y ese es el problema cuando vos como directivo le brindás facilidades dizque para que te ayuden, para que te apoyen, y se te crece el enano. Ayer me vienen conversando hace varios días la junta directiva de Nacional con estos señores de esas barras bravas, ¿sí? Y están pidiendo y exigiendo que tienen que darles dinero, que tienen que darles entradas, que los tienen que llevar a los partidos fuera. Oiga esta, que tienen que darles dinero para proteger las barras de los equipos visitantes. O sea, esto ya se creen policías. O sea, increíble. Y como no llegaron a un acuerdo con la Junta Directiva Nacional, pues sabotearon el clásico y ayer no hubo América de Nacional América en la ciudad de Medellín. Se había planificado que se hiciera hoy a las 10 de la mañana, pero ha dicho ya el alcalde que no hay garantías. Que no hay garantías. Pero lo peor del caso es que sale el secretario de gobierno municipal y dice que la culpa es de Nacional por no haber arreglado con los hinchas. ¿Usted puede creer que es aquí? Profe, eso que usted denuncia es grave porque... Gravísimo. Entonces, es una práctica ya antigua, según eso. Sí, claro, venían hace rato y lo que no pudieron fue volver a arreglar otra vez de nuevo. Profe, yo sé Pero Nicky, lo triste es que salga el secretario de gobierno a echarle la culpa a la Junta Directiva Nacional. Ustedes son los culpables porque no arreglaron con la barra. ¿Cómo que uno tiene que arreglar con la barra? No, la y barra a confirmar. Además. Es increíble, es increíble. Y entonces el partido Nacional América, ¿sí? Está suspendido o no se va a realizar. ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe cuándo? Porque mientras, ya ha dicho el alcalde, mientras no se presten las garantías, no se le presta a Nacional el Atanasio Girardot. Triste noticia esta que estamos viviendo en el fútbol colombiano, que en vez de mejorar, pues vamos como el cangrejo. ¿Y qué tal esto? ¿Sabes? Eso es como para una sección, debemos tener una sección. ¿Qué tal esto? Hay que hacerla, ¿sí? Profe. Sí. Vaya, apúntela ahí, hacer sección, ¿qué tal esto? Y tenemos todos los días que sacar ya dos o tres cosas. ¿Qué tal esto? Profe. ¿Qué tal estos de las barras exigiéndole a la Junta Directiva Nacional que les tiene que dar pasta porque ellos van a ser los que se van a encargar de cuidar a las barras que vengan de otro lado? No lo puedo creer. Profe, vea, yo sé que en algún momento estuve colaborando por allí con una gente que hacía reportajes en el estadio. Yo los acompañaba. Entrábamos a ver el partido, íbamos al estadio del Cali, y me pareció sospechoso alguna vez que hicieron un partido como de carácter privado, que trajeron un equipo, o llevaron un equipo de Argentina, Huracanes creo que era, y el partido era allí, en el estadio del Cali, y me pareció curioso que ese día no hubiera barra. Gente del común y corriente, pero no hubo barras, no hubo banderas, no hubo nada.